just want to reach the top. They don't care about the flock. Oh no, me say hoy, them blasphemers, their plan is to destroy you. Destructive force, Jah will defuse them. Me say, boy, them blasphemers, their plan is to destroy. Buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión de La Ciclola. Volvió La Ciclola, volvió una vez más a pasar a donde estamos en vivo y en directo desde Maquena. Y empieza a sonar así. Buenas noches, Maquena. Fue tu lengüetazo, llama volcada sobre el banquete de una kurda. Tu mal presagio se apoderaba, de a poco empezaba a destilar. Y soñaste inmensa en esa praga, donde lanzabas pinchas de ácido oculta. Y tan mal estabas, una estatua que tuvo que caer. Colosal se vino en banda, y tuve tu fuego ardiendo en mi palma. Y lo dejé escapar. Sí, dame del suero que todo calma. Quiero volar y volar. Y tuve tu fuego ardiendo en mi palma. Y lo dejé escapar. Sí, dame del suero que todo calma. Quiero volar y volar. Tus zapatazos pisaste aldeas, registe todo el quizás. Fiel a los desparpajos, me hundí en el barro, fue movedizo mi pecho. Y bailo y furioso y caliento suelas, y pido pista enroscado. Trances de gran escala, duras jornadas, que se duermen en fotos y ves cómo se absorbió todo. En las tardes de tu invierno, no fue tu apego, virtud valedera, y rompiste el cielo. Y tuve tu fuego ardiendo en mi palma, y no dejes escapar. Sí, dame del suelo que todo calma. Quiero volar y volar. Tu fuego quemando mi palma y lo dejé escapar. Sí, dame del suelo que todo calma. Quiero volar y volar. Y tuve tu fuego quemando flores en las tardes de tu invierno. No fue tu apego, virtud valedera, y rompí. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, gracias. Es un placer estar esta noche aquí en Maquena con ustedes. Bueno, gente, tenemos a Franco Grisoli ahí arriba del escenario. Una linda banda. Arrancó con Tutti. Me gustó mucho cómo arrancó sonando el bajo, la viola. Bien. Es el primer tema. Así arranca la ciclola. Así arrancamos esta noche. El 29 de septiembre. Gente, es una nueva ciclola. La escuchás en vivo y en directo por pasalaonda.com.ar. Denota cansancio y se esconde tan rancio. Qué vulgar ese suspiro que se viste de blanco, pero es negro y tan lleno de voz de lo que representa el sentir de un espejo que pide por luz y la fuerza vital. Se alimenta de tus migajas. Qué hipócrita ese sonido que se monta en el tiempo y abraza el silencio. Qué insensato el despido de tus metales altos, estridentes con tu código. Que no tiene se arman los cañones del desprecio que apunta directo sobre mí. Tantas veces los soldados siguen el destello de una bala rasante que salió de ti. Hostigando a la lágrima que se acredita, que es sensual tu progreso, abarcando la luna, soldando la fisura del sol, que cerraste con tu volumen. Muchas gracias. Vamos a seguir. Vamos a flashearla un poco. lejos de este planeta. Un tema para escuchar con amigos. Bueno, gente, estamos escuchando a Franco Brizuoli. Más tarde va a estar la gente de Nox Navegar, El Fondo No Fisura, banda que la que hemos hablado una bocha durante mucho tiempo y finalmente los vamos a tener el placer de escucharlos. Y para el cierre, Gigantes Magnéticos. Atente esta banda que se las trae. Mientras tanto, escuchamos a Franco Brizuoli y su música. Una banda, es un solista, pero tiene una flor de banda. Escuchan. De este planeta quiero esquivar un quasar. No sé si sangré o si fue una estela que fui olvidando al pasar. Ves que la verdad nunca es tan urgente, siempre se puede aguantar. O mejor volar y pedir refuerzos ante una invasión total. Quiero rescatar desde las estrellas una gran roca lunar que traiga la paz hasta estas tierras donde hay un trono del mar. Pero si miras dentro de mis ojos, la hipnosis será total. Yo voy a llevar poco fuselaje y una melodía que al final parece calmarte esta ansiedad, parece detener mi tiempo, parece fundirse en un pan y regurgitar. Estás de este planeta, olvidaste tu mapa, la ruta astral te quedó incompleta y es algo que lamentas. No es para llorar, nada es tan tragedia, siempre se puede arreglar. Vamos a volar. Gracias, lejos de este planeta. En otro plan estoy, dejé de fingir, me acosté al lado de un fakir que atormentado dejó muchas señales en mí. Me enseñó leer entre la flora, pero cuando despiertas, mami, qué maravilloso es. Yo no sé si es verdad aquello que me enteré. Ya pasará mi cuarto de hora, pero hasta el final yo me la jugaré, aunque me vaya a la lona. ser todo aquello que pensé, pero igual será una magia. Pero cuando es miedo, tenés que pregonar, no es fácil andar buscando la muerte. Se dio humo, arena y erosión, la favela y un amor ahí. Como un envío de Dios, silencio interior. Bendita, empapando de adicción. Sonrisas encubiertas, me brindo algo de caricias abstractas, me doy la razón y me echo la culpa, reconozco mis mierdas y venero mis cosas buenas, mis noches. Muestro mi corpórea razón, vivo, lucho, sueño y duermo, me despierto envuelto. Anoche ni duermo, me despierto envuelto en aromas de canción. Muestro mi cuerpo y razón, vivo, lucho, sueño y duermo. Me despierto envuelto en aromas de canción. Nombres. En el bajo, Oscar Pérez Lozano. Bueno, está sonando realmente muy bien la banda. Franco Brizoli, perdón. Primer fecha, primera banda, perdón, de la noche. Hoy tenemos una noche que recién arranca, así que venite para acá, para Maquena, porque esto como siempre estalla. Más tarde vamos a tener a la gente en Extraviar. El fondo no fisure para el cierre, Gigantes Magnéticos. Banda que tiene, por ejemplo, entre algunos de los integrantes a Petty de Riven, por ejemplo, dicho sea de paso. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de lo que son las redes. Tu hermosa sombra allá en el suelo se ramifica y abraza el viento. Crece de abajo queriendo tocar el cielo. Viaja por siglos de secretos y encierro. Recuerdo cómo subías y dejabas historia. De la lastimata en el invierno. Por eso son tus veranos tan placenteros. Ay, tu diferencia con el resto es que me elevas a casi un metro del suelo. Ay, pruebo tus labios y soy adepto. Tatuas tu nombre en mi espalda. Por eso elijo toda mi vida. Compartirla con vos, reina de mi esperanza. Un implante en mi memoria. Recuerdo cómo subías y dejabas historia. De la edad te mata en el invierno. Por eso son tus veranos. Ay, ay. Fuerte todos. Ay, ahí las dos muchachas. Más fuerte, que se escuche. Ay, ay, bien ahí. Ay. Un poco más fuerte, dale. Así, ay. Cancha, guerrero. Canción que se llama Aún tengo ganas de bailar. Aún tengo ganas de bailar. Sé que soy marea en un balde, soy estampida de calor. Sé que soy un total desastre para esto, que es el amor. Sé que no tengo prejuicios, tampoco tengo religión. No me quieren ni en el hospicio, en donde debería estar un rato. Acompáñame a sentarme. Me empecé a marear. Ay, no quiero estar con vos, mi magia. Aún tengo ganas de bailar. Sé que soy el antihéroe. Sé que no soy digno aún. Corriente eléctrica como mi corazón. Sé que no soy candidato ni el amorfismo genial que visito. Y aunque vaya el sueño decayendo donde debe demorar, aunque yo esté ya muerto, aún tengo ganas de bailar. Palos bien arriba. decir, de la operación técnica. Buenas noches, gente. Sí, acá tecleando. Bien, estás tecleando. ¿Estás bien, Nachito, o estás tecleando literal? No, estoy bien. Tecleando también. Pero sobre normal. Bien tecleando, bien no. Temblando, viste, con Parkinson. Tecleando normal, digamos. Bueno, está bien, está bien. Y tenemos a mi derecha a la señorita Mel Iliarraga, persona que se ocupa, en este caso, hoy de las redes sociales, fundamentalmente. Hoy y siempre. Bueno. Hoy y siempre. Bueno, verdad, ya estrenamos casa. Radio Nueva, ¿cómo se llama? Radio Nueva no. Radio Nueva no, puede ser la misma de siempre. No, pero nuevo lugar. Tenía como una ambientación diferente, sería. La nueva casona, vos habías tirado la mansión, ¿qué era que habías tirado? La mansión. La mansión me parece como demasiado pretencioso. No, porque si nadie, o sea, el que la conoce sabe que es una mansión para nosotros. Me gustó casona igual, ¿eh? No sé, compras casona. Es como la casona del rock, no me gusta. Estamos plagiando ahí. Claro, sí, no, tenés que hacer algo nuevo. Bueno, vamos a someter la votación. ¿Vos, Nanu, qué opinás? Acá está Nanu. Hola, ¿qué? ¿De qué? Estábamos debatiendo. Un lugar en Quilmes. Ah, buenísimo. Más cerca. Sí, un golazo. Dale. A mí me dijeron alguno en San Juan, pero hay mucho viento en algunos momentos, pero bueno, puede ser. Bueno, gente, quédense del otro lado escuchando. Ahora en un ratito se viene la gente de Nuestra Ayer, banda que ha pasado la onda. Calculamos allá cuando estábamos en Ituzaingó. Calculamos que más o menos en esa época, así que viejos conocidos, chicos de Nuestra Ayer. El fondo no fisura y para el cierre, gigantes magnéticos. Esto recién arranca, estamos en vivo, en directo, en Maquena, en la Ciclola. Papá, ¿dónde más? Segunda banda de la noche, no, extraviar se llama go. Y suena así. El comando del pueblo, viejo y conocido. ídolo inmortal. Entrevista particular, eso no más, chamuyo de profesión y una anécdota de un viaje, Santa Virgen del Perseverante. Algún día soñaremos bajo la misma sombra y al recuerdo momentos tibios viendo la morocha caminar. For you, sexy lady. Se mueve, me miente, irrita, y un listado de promesas rotas. Y entre cada frase repite su nombre, cuenta su aventura en Bogotá. Te viste de reina y quiere ser tu rey, un malabarista de universidad. Larga vida al rey, que viaje sola, sin dar más vueltas. Oficinista, le aprieta el traje y grande el gábula. Y si te encuentra, baila lo bobo, te da la vuelta y cree conquistar. ¡Sácala a bailar, que no se come ninguna! ¡Te va a dar vuelta y haces Don Juan! ¡Sácala a bailar, que no se come ninguna! ¡Te va a dar vuelta y haces Don Juan! Del alma, usted que guarda chichis en el celular, se vuelve loca. Una vida express, un escape a la rutina, del asado ni me hables, puro tajo. Va cruzando la avenida con sus gafas, una diva, se compró clases por mes, baila salsa. Bueno, salió poderosa la cosa, ¿no? Se van a romper un par de nunca los pibes de Noster Avial. Están en escena, gente, los estás escuchando en vivo, en directo por www.pasaronda.com.ar. Y hay un silencio atroz acá. mantengámonos parejo y seré una suerte de asesino del silencio. Nunca un parecido, este vago y moral no tiene nada que ver contigo. Te tocó ser parte de esta generación. Y sigo pegando saltos, me voy para arriba. Y sigo pegando saltos, me voy para arriba. Y vos, proba con vitamina. Me sorprendió, me arranca la cabeza y me partió la voz. Y todo lo demás, mentiras, mentiras. ¿Y qué voy a hacer con vos? Ya anoche salí con el diablo y quedé manija. Y sigo pegando saltos, me voy para arriba. Sigo pegando saltos, me voy para arriba. Y vos, proba con vitamina. El hombre le teme a la altura. promete a la vida que de los negocios se va a olvidar. No mira la hora y de nuevo sale a trabajar. Creyeron que el sombrero entraba en cualquier cabeza. Cambiaron las cabezas pa' que entre los sombreros. Bueno, qué potencia le están metiendo los pibes, realmente. Me gusta ese canto así de varias voces juntos. Le da una potencia bárbaro. Mucha utilización de la chancha en la batería, lo cual no suele pasar. Y se me puso psicodélico Maquena. Mamadera, loco, venite para acá porque esto estalla como siempre. En vivo, en directo, lo escuchás en pasaronda.com.ar. Lo que se debe, tampoco sé si es lo correcto, solo es una forma de sentirme vivo. Y no me gusta lo novelero, tampoco me gustan tantas cosas, sigo mi camino en paralelo y voy. Destrozado, otra mañana me encontraste destrozado, con mi uniforme de estación, con mi traje de canción, siempre mirando hacia el sur, nunca voy, no tengo el don de ir, no tengo el don de las palabras al olvido, suerte que acomodas cada cosa en su lugar. Tengo aquí en mi pecho y llevo las hojas de un libro que dicen tener cuidado y que cuidado hay que tener. Si el peligro soy yo y no me cuesta nada, llevo dura la mirada y desgastados los pies. Es que odio que siempre digas la verdad y que no intentes disfrazarlo de algo bueno. Junte libertades y las dejo para vos y a tu juego de testigos y tu gente. Y de a poco me acostumbrarás, me controlarás de mil maneras. Y yo nunca te confundiré, sabes que no descansaré. No tengo el don de ir, no tengo el don de ir. No tengo el don de ir. No tengo el don. Lleva en sus ojos un recuerdo, amor tirano que más como el sol. Lleva en sus ojos un recuerdo, amor tirano que más como el sol. Lleva en sus ojos un recuerdo, amor tirano que más como el sol. Lleva en sus ojos un recuerdo, amor tirano, que más como el sol. Lleva en sus ojos un recuerdo. Y pensar en pegar un paseo de a dos. Oh, oh. Si piensa en el dinero, patea el corazón. Demasiado dulce, poca emoción. No es culpa de la abeja, sino de la miel. Desastre natural, difícil de entender. Y pensar pegar un paseo de a tres. Oh. Siempre me llama, comiendo un asado y ella me llama. amor, estoy en pantuflas y ella me llama. Siempre me llama. Ensayando con la banda y ella me llama. ¿Ella que me llama? La mano en los bolsillos y que no le importe nada. haces, mostras tu demencia, esa que te hace quedar atrás. Arriba que no se escucha, hay un lugar para dos. El bar está lleno de buitres y todos matan por vos. Deja que me condene, cantinero, un trago más. Cantinero, un trago persuadir, saca el dolor. siempre. Ven, decímelo. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, gente, se terminó el show más de los chicos de No Extraviar. La verdad que le pusieron de tutti. Me encantó el show de los chicos de No Extraviar. Los habíamos tenido, no en Ituzaingó, sino que habían venido en su momento a lo que era nuestro lugar en Paternal, ¿no? Y la verdad que me acuerdo que me había gustado muchísimo el banquete acústico que habían hecho los pibes y realmente me acuerdo ahora por qué, ¿no? Realmente mucha onda. Me gustó esa parte de varias partes en realidad en las cuales hacían una onda medio Lelutier cantando todos juntos y... me sale decirle tipo Lelutier, pero era como cantando así tipo coro... ¿Cómo le podríamos decir? Tipo cómo sería. Cuando cantaban todos juntos así tipo muy, muy grave. Coro. Sí, pero tiene una forma particular. Bueno, la verdad que un gran show de los chicos de No Extraviar. Muy buena onda, sonaron muy, pero muy bien. Me gustó mucho los vientos. En un momento tuvimos flauta también ahí metido en el medio. Así que realmente un show completito de los pibes de No Extraviar. Esto recién empieza. Ahora, en un rato nomás, se viene la gente de El Fondo No Fisura. Bueno, que hemos hablado más de una vez de ellos porque... Siempre a mí particularmente me ha llamado la atención el nombre y los tengo de vista por lo menos desde que iba a bailar a Dien a los 16 años más o menos, tengo 30 ahora. Así que imagínense de cuánto hace que vienen tocando los pibes del Fondo No Fisura. Y una banda que ha sacado disco hace poquito y así que hoy nos damos el gusto de poderse los traer en vivo y en directo a través de lo que es nuestra página. Que a veces anda, a veces no anda, ¿viste? ¿Cómo es la cosa? Nosotros le ponemos la mejor. Si no lo podés escuchar hoy, lo escuchás el martes siguiente, es decir, el próximo martes, cuando hagamos la repetición. Y después, bueno, obviamente lo vas a ir encontrando en lo que es nuestra página, que es donde está toda la data y todo lo que vamos haciendo día tras día en este periplo que hacemos llamar Pasalón. Ahora vamos con un poco de música en estéreo, digamos, en audio, digamos, de disco, básicamente. Vamos a escuchar música, gente, más fácil, pero no en vivo. Así es fácil, ¿no? Hacemos más fácil. Vamos a Catalyze. Bien, las escuchamos acá de Catalyze. Escucha la gente también de Catalyze. Muy bien, la gente va a escuchar de Catalyze. Y en un ratito tenemos más música, pero en vivo. Sunday morning. En el otro lado es donde viví con un mijito. esta que se llama Mexina. Su hermana sí me quiere. Y ahorita tenemos un bebé. Sus padres, sus tíos me trataron matar. But they did not get too far. Un poco después tuve que regresar con un chingo de dinero que vino a mascar. Fui a Costa Rica para tomar y surfear. Platicaba con la raza cause they know who we are. Si no le dio cuenta then I bet you never will. You must be a muñeca if you're still standing still and we fall. Caress me down. And that's the loving sound. We go and the girl caress me down. And that's the loving sound. Hola, hola, sí. Buenas noches, somos el Fondo No Fisura. Gracias por estar acá y un montón de gente. Por la mañana te vas. con todos ustedes, el fondo no fisura. Estoy mal herido, lo único que quiero es a uno de estos llevar. quiera saludarme con un mucho gusto. Varias, un juego de azar. Se reparten cartas marcadas. Se trata de pequeñas trampas, de animarse a jugársela cuando parece que no conviene. No importa si se gana, se empata o se pierde. Solo se trata de cantar y de jugar. Abandonar esta piel para volver a saludarme con un mucho gusto. Fisura, están sonando muy bien los pibes. Los nativos desterrados, el atrapados por nuestra miseria. Ellos, lo duro que fue, escapando de la guerra sin recursos, expulsados, inmigrantes de la boca directo al conurbano. La verdad no va a cambiar. Libros de historia siempre mentirán. Cultura impostada, negamiento. Ideología y repoblación, la tierra con todos sus recursos explotados. Futuro hipotecado, maquinaria que se va descontrolando. Hoy vemos las migajas de la cultura indígena sin nada en nuestro. Nunca puede florecer. Populares, décadas reclamando sin odio y sin venganza. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los civiles. Represalia al genocida. ¿Dónde está Julio López? ¿Dónde está Luciano? Arrugas son heridas que marcan. ¡No cierro, no se olvida! La verdad no va a caer. Bueno, y así termina el anteúltimo show de la noche. Acaba de terminar el show del Fondo No Fisura. La rompieron los muchachos, lo pegaron con tutti y guanti. No sé si hay un tema más. Están ahí como en espera. A ver, porque largaron las violas algunos. Se apagaron las luces. Estamos en Maquena, gente, en vivo y en directo. Una vez más aquí en una nueva ciclola. Y Fondo No Fisura no parece creerse. No parece que se quieran ir. Ahora en un ratito vamos a tener a la gente de Gigantes Magnéticos. Yo escucho ahí una musicola de fondo, pero no me puedo asegurar que se vaya a ir. Pero sí, así acaba de terminar el show del Fondo No Fisura. Te puedes comunicar con nosotros a través de lo que son las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos también mail. Mientras empieza a sonar re, acá nos vamos preparando para que llegue la gente de Gigantes Magnéticos. Quédate ahí del otro lado y ya, en un ratito se nos viene el último show de la noche. En vivo y en directo desde Maquena. Hay más ciclola. noches a todos. Esto es Gigantes Magnéticos. Bueno, última banda de la noche, Gigantes Magnéticos, son así. We'll be right back. Bueno, esto es simplemente una intro. Gigantes Magnéticos, les cuento nada más que tenemos Gigantes Magnéticos en la casa, banda, un aplauso rim. Ahí de toda la gente. Medio rim. Es más, noche. A quien estamos escuchando es a Petty, el histórico cantante de rim. Tenemos bajista rim, violero de rim. Y prepárense los oídos, porque hoy hay reggae music. Gracias. Gigantes Magnéticos, Beat Down Babylon, Junior Biles. Thank you. Muchas gracias. Thank you. try my best to show you that I love you, but you were untrue. Ooh, ooh, I don't know why you lie, girl. You lie to me. Oh, baby, please, why won't you come home and tell me that you love me tonight, tonight, tonight? Vamos a invitar a Anabel Orellano. Estamos escuchando a la gente de Gigantes Magnéticos. Estamos ya en el último show de la noche. Un poquito de reggae music, lindo para disfrutar desde tu casa. Si estás ahí escuchando el show, si estás escuchando ahora la repetición del show, ¿por qué no? También es un buen momento para escuchar un poco de reggae music. Nunca viene mal escuchar un poco de reggae. Venís por ahí medio manija, medio caliente. Te pones un par de reggae y bajás un par de cambios. Y siempre está bueno. Y hasta por ahí te pones a bailar un poquitito. ¿Por qué no? Gente, estamos en una nueva ciclola. Es la última de este mes de septiembre. Se vendrán próximas en octubre. ¿Seguiremos en el verano haciendo la ciclola? Nachito, te pregunto al aire. ¿Quién sabe? Me encanta, Nacho, una persona de tantas palabras que resume todo en dos palabras. ¿Quién sabe? Gente, suena Gigantes Magnéticos. ¡Hay reggae music! Fue Gigantes Magnéticos. Muchas gracias. My love for you is Termina una nueva edición de la Ciclola de la mano de Gigantes Magnéticos. Mucho. ¡Aguante pasar la onda! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Aguante pasar la onda, amigo! Amiguito, vamos a pasar la onda. Piola, piola, loco. A ver cuando sale unas cumbias, loco, acá máquina. Loco, vamos a poner un poquito de música, amiguito. Ahora así nos ponemos a ver a todo, dale. Dale, todo así, amigo. Batallanta los pibes, Batallanta. Vamos con la música, amigo. Un, dos, tres, va. Y no aparece la música, amiguito. Ahí va. Hacemos el reggae. Mirá, mirá, para vos, mirá. A bailar, reggae. Bueno, llega el momento de que la gente se ponga a armar uno, ¿por qué no? Y llega el momento de que te vengas también para Maquena. ¿Te parecen los shows? Bueno, puede pasar, son cosas que pueden pasar. Pero acá la fiesta continúa, gente. Se acaba, por lo menos, nuestra transmisión de la Ciclola. Acá la fiesta, como decía recién, sigue. Nos vamos a estar reencontrando el próximo jueves para un nuevo capítulo de nuestro programa. Nacho me hace señas como que me acerca el micrófono. Ahí está bien, Nachito, ¿me escuchás bien? Esperaba cualquier otro ejemplo de la seña, pero bien, que te correcto. Yo no hice ninguna seña, boludo. Me hace seña de este que. ¿Qué iba a decir? Bueno, sí, podía decir otras cosas, ¿no? Con lo que estaba haciendo de gestos. Pero bueno, lo dejamos ahí. Bueno, como les decía recién, nos vamos a estar volviendo a encontrar el próximo jueves. El otro extremo es la banda que nos va a estar visitando para nuestro capítulo 242. Esperemos que se hayan escuchado de la mejor forma. De acá se hizo todo lo posible. Y si no se pudo escuchar del todo, fetén, fetén, fetén, bueno. El próximo martes lo vamos a estar retransmitiendo este show. No solo el de la gente de Gigantes Magnéticos, sino también el show de El Fondo de la Fisura. Y también el fondo, el show de Nox Traviar. Y para arrancar lo que fue la Ciclola, estuvo la presentación de Franco Sioli, gente, también, que nos dejó acá el disquito, que el disquito se llama... Pará. Si me vieran los muchachos, así que buena onda ahí, se acercaron los pibes. Bueno, Nuestra Vida estuvo acá, estuvo en nuestro programa, estuvieron pasando la onda, estuvieron tocando. El Fondo de la Fisura vendrá en un momento y ojalá podamos tener a la gente de Gigantes Magnéticos, que sonaron muy, pero muy bien, trayéndonos un poquito de reggae music para cerrar la noche. Nos retiramos de acá de Maquena, nos vamos. Por lo menos cerramos de esta manera la transmisión. Mi nombre es Cristian Canel de Otto. estado en lo que es la conducción de esta transmisión, en las teclas, en la co-conducción también, ¿por qué no? El señor Juan Ignacio Miranda. Lindo show que vimos hoy, ¿eh? La verdad, me gustó bastante el de No Extraviar. Gente que me sorprendió, digamos, de los cuatro, digamos, que la verdad que me gustó el de No Extraviar. Fue con el show que, digamos, con el que te quedarías. Sí, sí, sí, es el que me quedó de la noche, digamos. Bien, a mí me gustó también mucho el show de No Extraviar. También me gustó mucho lo de Gigantes Magnéticos. Por ahí me lo hacía un poquito más escayo, más que reggae. Pero la verdad que sonaron las cuatro bandas muy, pero muy bien. Nos vemos el jueves, gente. Hasta acá ha llegado la noche de Pasar la Onda. Contáctense ahí lo que es nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro mail y toda la bosta, gente. Ponés en Google Pasar la Onda y los primeros cinco son nuestros links. Gente, adiós. Gracias por estar al otro lado. Love is slipping away, it slips away so fast. I always thought that it would last, and it would last. And look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me?